En tertulia, muy buena. ¿Te ha gustado? ¿Sabías algo de este personaje? No, es que habíamos visto la película hace poco y me ha parecido incluso más interesante. ¿Un comentario más? Hombre, alegro de verte. ¿Qué os ha gustado más de ella? Pero está muy bien, Yo vi el otro día la otra, de hecho falta que la peguen en esta, ¿no? Pero sí. Parece ser que eso es pura película. Lo de pegarla parece que la pega un poco. Ya. Sí. Qué pena, ¿no? Qué mal momento. Sí. Sadomaso. Sí, estamos hablando de El método peligroso. Claro, bueno, la película que se acaba de estrenar. Pero es mucho más bonita esta película, ¿no? Es muy, muy bonita. Porque resalta mucho el amor, ¿no? Y luego además. El amor que salva. Los que no conocemos tanto la historia, nos enteramos de lo que pasó después. ¿Y de Jung? ¿Qué os ha parecido el personaje? Está encima de la transferencia, que eso sí que hay que resaltarlo. Transferencia, sí. Anda, José Antonio. Él es José Antonio Delgado, que coordina esta tertulia. Dinos algo de Jung. Unos minutitos para esperar a Enrique. Pues que se podría decir muchas cosas un poco, así, quizás un poquito. Centrado en lo de, en la película. Ponte, hombre, hay elementos que, pues como en la otra película, Un método peligroso, evidentemente es la visión del director, ¿no? Entonces hay elementos que sí corresponden a su vida y hay elementos que evidentemente se ven que ha introducido el propio director. Yo creo que si lo comparamos Un método peligroso con esta, quizás en El método peligroso han introducido quizá un poquito más de morbo para el tema dar, porque parece que eso es lo que llama ahora, ¿no? Para tener más audiencia y demás. Creo que esta es más bonita, es más centrada en la figura de Sabina Spielrein. Por eso, de hecho, se lo comenté a Victoria para que pudiéramos verla hoy aquí y, bueno, pues la gente que haya visto Un método peligroso pudiera comparar ambas películas. Pero bueno, yo creo que sobre Jung, como va a hablar Enrique, casi mejor dejar el que introduzca. Sí, ¿qué tal, Enrique? Los adictos. Tenía por aquí un papel. Ahí debajo del sombrero. ¿Una rana? Ahí está. ¿Te parece bien lo que te hemos improvisado? Sí. Qué bueno. ¿Te adaptas? ¿Querrías? Pues, no lo sé, no soy de la guardería blanca, ¿eh? Esto es una bella. Pero bueno. En fin, magnífico, no creo que sea necesario, pero bueno, siempre permite más. Bueno, nada, buenas tardes, gracias por estar aquí. Buenas tardes, perfecto, ¿preparada? Ah, vale, bien. Como viene rápido. Qué bien, Enrique. Gracias. Enrique Galán Santamaría es licenciado en psicología y un profundo conocedor de la obra de Carl Gustav Jung. Fue miembro fundador de la Sociedad Española de Psicología Analítica, donde ejerció por varios años como secretario y presidente de la Asociación Transpersonal Española y de la Fundación Carl Gustav Jung de España, donde también fue su primer presidente y ejerció el cargo durante dos periodos. Fue coordinador de la edición en 1996-2006, a partir del 99. Del 99 hasta el 2006, de la obra completa de Carl Gustav Jung, Ediciones Trota, y autor de la introducción de los volúmenes 1, 4, 8, 10, 14, 15 y 16 de la citada obra. Es coautor, editor, introductor y colaborador en diversos libros, es ponente en diversas jornadas, cursos y congresos, así como conferencista, que lo vamos a apreciar ahora, y presentador de libros relativos a la profesión. Ejerce como analista en práctica privada. Don Enrique, usted es una eminencia en Jung, pero el que más entiende en España. Vamos a verlo. Bueno, venga, ahora sí. Buenas tardes. Me ha encantado ver la película. Esta sí, la sí. De la calle, ¿no? Sí. También hay una serie de, en fin, por decirlo así, incongruencias históricas, tiene dos hijas, tiene una, está en Rostov mucho antes de que invadan los nazis, a sus hermanos les... en fin, bueno, yo creo que algo hay que decir de la película que hice ahí en la calle, prácticamente. Parece ser que parece muy verosímil por la cosa esta del ambiente y cómo van vestidos y tal. Es cierto que se apoya en la obra de John Kerr, en fin, lo que se llama Un método peligroso, que aquí se tituló una, en fin, La historia secreta. Esto no funciona, ¿o sí funciona? ¿Se oye? Sí, sí, cuando se acerca un poquito más. Aquí se tituló La historia secreta del psicoanálisis. Espero que con el tirón de la película lo vuelvan a publicar, porque es un libro excelente, con toda la información, no solo la que sacó a la luz Caro Tenuto. Caro Tenuto fue quien en el año 77 publica una obra sobre Sabina Spielrein, apoyándose en las informaciones fragmentarias que había en la obra de Jung, en la obra de Freud. En Freud la cita en una nota a pie de página, en Más allá del principio del placer, un libro escrito en 1919, publicado en 1920, donde Freud introduce su noción de pulsión de muerte, o instinto de muerte, pulsión de muerte. Esta es una noción de Sabina Spielrein en 1912. Las derivaciones son distintas. Para Sabina Spielrein, la muerte es necesaria para una resurrección, para una transformación. Para Freud, la pulsión de muerte es la disolución en lo inorgánico y la desaparición de todo tipo de sufrimiento. En Sabina Spielrein es más junguiana en ese sentido, se forma evidentemente con Jung, pero pertenece a la Asociación Psicoanalítica Vienesa. En la ruptura, a partir de 1912, en la ruptura de Freud. En fin, yo creo que hay que contar un poco la historia de esta heroína trágica del psicoanálisis, que gracias a lo que, como decía antes, al trabajo de Caro Tenuto en este año, en el año 77, publica un libro que se llama Sentido y, en fin, ahora mismo tal, Sentido y contenido de la psicología analítica, pero tiene la suerte que en el año 77 se descubre en Ginebra, en el edificio Wilson, donde estaba el Instituto Jean-Jacques Rousseau, donde Sabina Spielrein trabaja en los años 20. Ahí se descubrió una valija, y en esa maleta, en ese recipiente, había un diccionario de Sabina Spielrein, borradores de cartas de Sabina Spielrein a Freud y a Jung, cartas de Jung, de Freud y de otros autores psicoanalíticos, de Steckel, de Rank, etc. Y esto lo pusieron en manos, evidentemente, de este señor, de Aldo Caro Tenuto, que es un analista junguiano italiano, con obra que también podéis, en fin, que está publicado, El Patos, etc., aquí en español. Y a partir de ahí se empieza a investigar quién es esta señora, y han salido una serie, esas investigaciones no son tanto becarios y investigadores, como dice en la traducción, sino estudiosos e investigadores que han descubierto, han podido recomponer un poco la historia de esta mujer, por supuesto, su obra, que estaba publicada en su mayoría, no totalmente, excepto en la parte en la época rusa, pero también en la época rusa, estaba publicado en la Revista Internacional de Psicoanálisis Médico y en la revista Imago, las revistas psicoanalíticas, además, por supuesto, del anuario donde se publicaron sus dos primeros trabajos muy sólidos, su tesis doctoral sobre el contenido psicológico en un caso de esquizofrenia. Esta es la tesis doctoral por la que ella se doctora en medicina en la Universidad de Zúrich en 1911, y esto está publicado en español por la revista Clínica y Ciencia, en fin, la revista de la Asociación Española de Psicoanálisis, una muy buena traducción, con muchas introducciones y apreciaciones. Es un estudio fundamentalmente empírico de un caso de esquizofrenia paranoide, según ella expone allí, donde lo que ella está relatando es prácticamente lo que sabemos que a ella también le ha pasado desde el punto de vista psicopatológico. La misma problemática con el padre, el mismo rollo patatero del onanismo que debe ser negado y que produce una negación de la sexualidad, la misma apreciación, según tiende al espíritu, se encuentra más bien con la sexualidad, etc. El artículo es francamente interesante, y en el año siguiente, en ese anuario de 1911, donde Jung publica su primera parte de Transformaciones y símbolos de la libido, el libro que le llevará en la teoría a separarse de Freud, y en la segunda, en el anuario siguiente, publica el instinto de muerte, la, vamos a ver si os lo digo bien, la destrucción como causa del devenir, donde introduce, ya es un artículo teórico, integrando contenidos de la biología, de la psicología, de la psicopatología y historia de las religiones, etc. Ya en el primer texto suyo de 1911, está escrito en 1910, luego entraré un poco más en la historia de estos señores, ahí ya indica que lo inconsciente es un lugar sin tiempo, donde por lo tanto se pueden producir elementos que tienden al pasado con toda la historia ancestral de la humanidad, es decir, la idea de inconsciente colectivo no está, está representada sin ese concepto que introducirá Jung en ese mismo año en Transformaciones, bueno, más adelante, pero Transformaciones y símbolos de la libido es lo que permite ir introduciendo ese concepto de un inconsciente suprapersonal, etcétera, y en el volumen del año 12 es donde Jung publica la segunda parte de Transformaciones y símbolos de la libido, que es lo que llevará a la separación con Freud, por la ampliación de la noción de libido, por la ampliación de la noción de inconsciente, lo que sería la separación desde el punto de vista, o las razones de la separación desde el punto de vista intelectual. Realmente hay toda una historia de carácter emocional que es lo que produce estas dificultades, esta ruptura entre Freud y Jung, que evidentemente se había producido, en fin, la relación entre Freud y Jung surge precisamente por el caso de Sabina Spielrein, por la acción de Sabina Spielrein. Sabina Spielrein es el primer caso psicoanalítico de Jung, es donde intenta llevar adelante el modelo, el método psicoanalítico que Freud no ha explicado en absoluto en ningún libro, simplemente hay que escuchar. Entonces él se dedica a escuchar y pasan las cosas que vemos en esta película, ¿no? Todo lo relativo a la transferencia, contratransferencia, etc. Yo quería señalar la importancia de esta señora, de Sabina Spielrein, en la historia del psicoanálisis, que prácticamente había sido olvidada, y gracias a todo esto pues ya sabemos mucho más de todo ella. Sabemos que, además de toda su vida familiar, en Rostov del Don, su padre es un gran comerciante, industrial, en fin, tiene oficinas en París, en Zúrich, en Berlín. Es una familia muy sólida económicamente, es una familia judía, evidentemente, y la vida de Sabina Spielrein, que es la mayor de cinco hermanos, la hermana, son tres hermanos, y la otra hermana muere, que es lo que desencadena toda esta situación. Es una mujer con mucha fantasía, que escribe diarios desde muy pequeña, que escribe música, etc. Y bueno, dadas las circunstancias, entra en una crisis, la llevan a Zúrich, bueno, la llevan a Suiza, la llevan a un psiquiátrico, en este psiquiátrico creo que es von Monacov, un gran psiquiatra, considera que allí no tratan demencias precoces, no tratan esquizofrenia, demencias precoces, como se llamaba en su momento, hasta que Bleuler, el director de esta clínica Burgosli, introduce ese concepto en la psicopatología, ese término en la psicopatología, y Sabina Spielrein va a estar en la clínica Burgosli entre en 1904-1905, en agosto de 1904 hasta junio de 1905. Allí el trabajo que realiza, evidentemente, está señalado en la película, este trabajo fundamentalmente se ocupa Jung para llevar adelante este método psicoanalítico, y durante dos meses y medio tienen sesiones diarias de 2 horas, donde esta mujer, pues, que no quería mirar a nadie, que estaba muy huidiza, etcétera, pues va entrando en una relación analítica y en una relación transferencial que dará lugar en Jung, como se expresa en esta película, mejor en la película que hay en la calle, entra de lleno por la compasión, por el deseo de que salga adelante, está dispuesta a comprometerse hasta el nivel de tener luego que hacer el ridículo, pero será mucho más adelante. Sabina Spielrein se matricula en la Facultad de Medicina antes de salir de la clínica Burgosli. Durante el primer mes, dos primeros meses, no acude a clase porque está ingresada. La idea del ingreso psiquiátrico era más bien para separarla de su familia. Esta era la idea fundamental de los internamientos y de la época de los asilos, en fin. Esta era la clínica psiquiátrica más importante en ese momento del mundo. No había muchas más. estaban las de Reinau, etcétera, había una serie de ellas, las de la familia Wiesbanger, pero esta es una clínica universitaria ligada a la Universidad de Zurich, es una clínica donde había generalmente gente sin posibles, era muy raro que hubiera alguien con la capacidad económica que tenía la familia de Sabina Spielreich que estuviera allí. Sale del hospital, sale de la clínica como estudiante de medicina. En Zúrich había una gran comunidad de estudiantes rusas de medicina, era el lugar donde había una tradición de doctoras rusas que se habían formado en Zúrich, también en Alemania, etcétera, como el caso de la propia madre de Sabina Spielreich, el médico, era dentista. Y durante esos cinco años, de 1905 a 1911, está estudiando medicina en la Universidad de Zúrich. En 1905, Jung es profesor en la Universidad de Zúrich y por lo tanto ha sido también profesor de ella, pero durante los del 5 al 7 están trabajando como análisis ambulatorio, no dentro de la clínica. Es en este momento de 1908 aproximadamente, se piensa que en 1908 es cuando Jung cae perdidamente enamorado desde el punto de vista de la contratransferencia de su paciente Sabina Spielreich, que aquí en esta película sí la creemos en el sentido de esa sensibilidad, esa alegría de vivir, esa transformación frente a la película esta de la señora que le gusta que la azoten y tal, no es muy congruente, no hay esos datos, se podría pensar que fuera así en el sentido de era conocido en la literatura psiquiátrica de la época, era conocido que las rusas eran masoquistas, etcétera, todo este tipo de cosas, pero bueno, lo que a nosotros nos interesa es ver cómo esta mujer en muy poco tiempo con una patología grave está capacitada para ayudar a su médico, para estar con el cuerpo de médicos del Burgundy, que había un cuerpo enorme de médicos, prácticamente todos los psicoanalistas han salido de ahí, en fin, Ernst Jones, Carl Abraham, Meise de Tingón, no digamos Ferenczi, los norteamericanos, Grill, etcétera, todos se han formado bajo la égida de Bleuler, que era el director de la clínica Burgundy, muy en contacto con Freud, fue el primer editor del Yearbook, del anuario de psicoanálisis. Gracias a Bleuler se despliega toda una investigación psicoanalítica, tratamientos psicoanalíticos e investigación psicoanalítica a través de este test de asociación de palabras que lo juegan en esta película Jung y tal. Es muy comprensible que sea así en este más allá de la estructura de la búsqueda, en fin, con el psicogalvanómetro, etcétera, todo esto. Esos test que están tomados de, en fin, de Kreppelin, de Galton, Kreppelin y tal, que introduce Frank Rickling en la Burgundy, en la clínica Burgundy, y gracias a esas investigaciones se puede dar una formulación experimental a la noción de complejo, o a través de la noción de complejo, sentimentalmente acentuado, como lo llaman entonces, complejo afectivo o complejo de carga afectiva, como se llamó posteriormente. Gracias a estas investigaciones experimentales, el psicoanálisis pasa de ser una cosa que hacía Freud y algunas personas que estaban en su, en fin, en su entorno, los primeros psicoanalistas, Alfred Adler, etc., Otto Rank. Esto permite que sea el psicoanálisis aceptado en la academia psiquiátrica, y es gracias a Freud, gracias a Bleuler, Freud, Clínica Burgundy, como el psicoanálisis inicia su expansión y su carrera internacional. Jung es el primer presidente de la Asociación Psicoanalítica Internacional, desde 1909, que tiene la primera reunión, hasta 1913, que se da en el último congreso, se da esta separación entre Freud y Jung. Pero sigamos, como muy bien está en el espíritu de la película, la vida de Sabina Spielreich, que es verdaderamente interesante, una mujer que bueno, es doctora en medicina en 1911 y tal, ese tiempo se va a Viena, bueno, en ese mismo año va a Múnich a ampliar sus estudios de arte, en agosto de 1911 ya pertenece a la Asociación Psicoanalítica de Viena, que está evidentemente alrededor de Freud, etc., y permanece en Viena, entre Viena y Berlín, permanece pues desde este año 1911, al abril de 1913, etcétera. 1912 se casa con este hombre que sale, Pavel Saftel, del que se separó, bueno, él se fue a Rusia mientras ella se quedaba en Ginebra, y se recuperan en Rostov al cabo del tiempo, y entonces tienen una segunda hija que llama Eva, como se llamaba la madre de Sabina. Entre 1912-14, ya digo, y tal, está entre Viena, en Berlín, su cuñado es Karl Liebknecht, el marido, el hermano de la mujer de uno de sus hermanos, es el dirigente espartaquista, comunista, cuando asesina en el año 18 a Karl Liebknecht, Jung tiene una respuesta despreciable a Sabina Spielrein, le dice: ¿usted qué hace preocupándose por este Karl Liebknecht, que es un racionalista como Freud, que no nos lleva a ninguna parte, que ha sido asesinado por la policía secreta? Y evidentemente a Sabina, que tiene unos planteamientos bastante menos conservadores que Jung, le afecta la muerte, el asesinato de su este cuñado, y sin embargo a Jung eso le da absolutamente igual, él está en otro rollo patatero, pero bueno, eso es adelantar acontecimientos porque hay muchas cosas que contar. Simplemente, ¿cuál es la vida de esta señora? Está en fin, hasta el año 14 está en Berlín, cuando se inicia la Primera Guerra Mundial vuelve a Zúrich, está en ese año en Zúrich, de 1915 a 1920 está en Lausana, entre septiembre de 1920 a mayo de 1923 estará en Ginebra, vivirá en Ginebra, y es ahí donde trabajará no solo como psicoanalista con muy pocos pacientes, sino como, por decirlo así, analista didacta o introduciendo entre los psicólogos que trabajan en Ginebra, Piaget, Torperat, esta gente ha sido analizada, un análisis didáctico, por decirlo así, predidáctico, en fin, Piaget no se lo creía mucho, pero estuvieron durante un año trabajando, ella era quien ejercía de analista y como representante de la Asociación Psicoanalítica Internacional, puesto que ella se quedó con Freud y eso no le gustó mucho a Jung, pero ella consideraba que debían estar unidos, que era un absurdo esa separación. De alguna manera, la presencia de Sabina Spielrein, como luego hablaré cuando hable de este pequeño triángulo, es lo que produjo el acercamiento de Jung al psicoanálisis y la separación de Jung de psicoanálisis o de Freud del psicoanálisis freudiano para la constitución de su propia psicología analítica. Está en Ginebra hasta mayo del 23 y en ese año vuelve a la URSS. Su padre está muy en contacto con las autoridades comunistas, es uno de los contactos internacionales cosmopolitas de la Unión Soviética en ese momento. Sus hermanos, Yosha, Isaac, en fin, los tres hermanos que tiene están muy ligados al gobierno comunista, leninista, no stalinista, ya veremos lo que pasa después con Stalin, y uno de los hermanos es un gran especialista en psicotécnica, otro hermano que habla como 8 idiomas, que forma parte directamente del gobierno, es un funcionario del gobierno comunista. A esta gente en el año 36-37 los detienen, los fusilan directamente, hasta la época de Jrushchev no serán rehabilitados por parte de las autoridades comunistas rusas, y esta gente tan importante es absolutamente destruida. Pero claro, a partir del año 33 está prohibido absolutamente el psicoanálisis, pero del 23 al 33 Sabina Spielrein ocupa puestos importantes, dirige no solo esta guardería, sino un instituto psicoanalítico, da clases en la Universidad de Moscú, en una de ellas, en la Universidad 2, junto a autores importantes en el psicoanálisis, los primeros psicoanalistas rusos de 1908, a partir de 1908-1909, Osipov, Wolf, gente tan importante como Luria, Otto Fenichel, etc. Vera Smith, que es quien trabaja también en esta guardería, con los contactos que luego tendría con Reich, etc. Esto a partir del año 33 y sobre todo del 36 desaparece absolutamente del mapa. Ya el psicoanálisis está prohibido en la Unión Soviética, lo vemos ahí, que le rompen los libros, etc. Y tienen que salir tarifando, Otto Fenichel en concreto, si irá a Norteamérica y escribirá ese importante libro, La teoría general de la neurosis, etc. etc. Es decir, que la vuelta a la URSS de 1923-24 está en Moscú, pero a partir de 1924 ya está en Rostov, ahí retoma la relación con Pavel, con su marido, que se fue en 1915 a Rostov, tiene una hija con otra persona, este su marido, pero bueno, ahí tienen una segunda hija. Este, el marido muere en el año 37, hasta ese momento están juntos, etc. Ella se ocupa fundamentalmente de un instituto de paidología y es médica general pediatra en un hospital, en el Hospital General de Rostov. Sabemos, antes se pensaba que había muerto, no se sabía muy bien en un principio si había muerto en una purga stalinista en los años 30, de 36 a 39, como la Guerra Civil Española, en fin, o si había sido fusilada por los nazis en la invasión a Rusia por Rostov en el año 41, y en el año 42 está en Rostov porque es un nudo de comunicaciones. Allí es donde sabemos que muere, no tanto en una sinagoga, sino en un fusilamiento colectivo. Ella y sus dos hijas mueren junto a muchos judíos, y no solo judíos, pero fundamentalmente era una raza nazi, el batallón 10 de las SA, en fin, hoy ya saben, de las SS, perdón, hoy ya sabemos bastantes datos. Hay una buena biografía de una chica alemana que se llama también Sabina, bueno, se llama Sabine, que está publicada en español, se llama ella Sabine Riegenbacher, Sabina Spielrein, de Juna Freud, es un libro del 2005 que está publicado en El Cuento de Plata, una editorial sudamericana, en el 2008. Es la biografía que yo conozco, la que yo conozco más completa, que nos da toda una visión también de todo el tiempo en el que tiene que vivir. Durante todo este tiempo de su trabajo psicoanalítico, no antes de volver a Rusia, Rusia publica algunas cosas, pero fundamentalmente la obra son como unos 30 y tantos artículos que, además de estos importantes, del 11 y el 12 y tal, tiene montones de artículos de 1913, fundamentalmente en los 20, etc., y se ocupa sobre todo de la psicología infantil. En este trabajo de psicología infantil, de algún modo, como lo apoya mucho en la constitución del lenguaje, etc., se adelanta en parte. Las psicoanalistas infantiles son pocas, hasta que llega, en fin, a Freud, Melanie Klein, con esa polémica, en fin, hay unas pocas psicoanalistas infantiles, y además de estos años, a partir de los años 30, finales 20-30, y Sabina Spielrein es psicoanalista infantil desde los años 20. No está dentro de toda esta historia del juego, etcétera, de lo que luego se va a desarrollar, pero sí atiende la importancia de la relación con el pecho materno, cómo se constituye el lenguaje infantil o las palabras papá, mamá, a partir el fonema M implicaría a la madre y tendría más que ver con la tetada y la frustración correspondiente a la existencia o no existencia de ese alimento materno, y la palabra papá o el fonema pa que daría lugar a la palabra papá sería el índice del bienestar posterior a la tetada del bebé. Esto, si quien conozca un poco la obra de Melanie Klein, verá cómo en la psicología de las relaciones objetales de Melanie Klein, cómo el padre aparece como la figura que permite diferenciarse de la madre en edades mucho más tempranas del complejo Edipo clásico freudiano. En el propio primer año, en la posición depresiva, la salida de la posición depresiva, ya introduce algunos elementos. Y en cuanto a otros artículos de investigación de Sabina Spielrein, los más ligados al lenguaje, se ha llamado la atención sobre que estaba muy en contacto con Saussure, con un primo del lingüista, el psicoanalista, y con Jacobson, etc., en esa visión psicoanalítica de la lingüística y de la lingüística desde un punto de vista psicoanalítico, de alguna manera introduce algo que luego va a desarrollar fundamentalmente la escuela lacaniana. Digamos que esta señora es importante en la historia del psicoanálisis. Ahora conocemos cuál es su importancia, evidentemente su importancia es de carácter fundamentalmente histórico, pero ya introduce antes que el propio Jung, partiendo evidentemente de lo que ella ha aprendido con Jung, todo esto de lo inconsciente colectivo, de la presencia de los antepasados en la propia psicología del individuo, y esta idea de una psicología de un inconsciente que trasciende el tiempo, no en el sentido freudiano de que en lo inconsciente no hay tiempo y por lo tanto no hay negación, etcétera, etcétera. Eso lo introduce, digamos que Sabina Spielrein es freudiana, aunque se ha aprendido fundamentalmente con Jung. Esto para hablar de esta señora que es, creo yo, verdaderamente amable, y afortunadamente en esta película se la puede amar, no como en la otra película, que es verdaderamente impresentable, a esa pobre actriz haciendo el idiota de esa manera, que no se lo creen ni Dios. Pero bueno, aquí el tema es esta, la relación con Jung y todo esto, luego hablaré un poco más en términos generales de la transferencia, etc. Este análisis ambulatorio entre 1905 y 1907, que se ve ahí, tal, pero claro, el trabajo fundamental ha sido hecho en, en el hospital. En el hospital esta chica al principio monta muchos pollos, sí tiene que ver con Bleuler, Bleuler ahí aparece como que en último término, en fin, es una figura secundaria. Bleuler es muy importante, no solo como director de la clínica, sino en la relación de Sabina Spielrein, es quien dirige su tesis doctoral, es quien le da todo tipo de recomendaciones para que pueda ser estudiante, para que pueda ser aceptada, etcétera, etcétera, dirige su tesis. Se considera que el enamoramiento debe producirse aproximadamente en 1908, puesto que Freud, Jung presenta en 1907 en un congreso importante en Ámsterdam, el primer congreso internacional de psiquiatría y neurología en Ámsterdam, presenta un artículo en defensa del método de Freud, defensa del psicoanálisis, donde el caso clínico que presenta es precisamente el de Sabina Spielrein. Hubiera sido muy difícil que pudiera haber hablado de ese caso si estuviera ya absolutamente perdido en esta relación contratransferencial. Sabemos también, la investigación ha sido muy cuidadosa de los materiales existentes, cómo Jung presenta de una forma, presenta este caso de una manera fragmentaria al propio Freud en sus cartas. Hay una carta que nos envía donde le pide por favor que le ayude con la contratransferencia. Teóricamente esta carta tiene que ser de 1908, pero la correspondencia de Jung con Freud, de Freud y Jung, comienza en 1906 a raíz de la publicación de los test de asociación de palabra, y luego seguirá hasta 1913 con una magnífica correspondencia que es básica para la comprensión del estudio del psicoanálisis, ¿no? De este enamoramiento en 1908 se puede pensar que el intento de ruptura empieza en 1909. Ahí, el diario que tenemos de Sabina Spielrein se inicia en 1909 y es quien lea el libro de Carlo Tenuto, el diario que está, el diario fragmentario que está en esa edición, verá cuál es la actitud de Sabina Spielrein en relación a ella, en relación a Jung, en relación al amor, el sufrimiento, etc. Es una mujer muy espiritual rusa de alma eslava, tiene un enorme elemento grandioso, lo que luego un poco se llamará a sí mismo grandioso, en fin, toda esta necesidad de hacer algo grande, porque su abuelo, el gran rabino, y su padre, que era un hombre muy importante en general y también con ella, no solo la pegaba, sino que también la valora enormemente a su hija todo el rato, le habían dicho que estaba destinada a grandes cosas porque era una chica muy despierta, muy inteligente, etcétera. Claro que tenía una madre que hacía lo posible para que esta niña no supiera nada de biología y por lo tanto no supiera nada de sexualidad, y cada el tío de esta niña, que parece ser que le gustaba a su madre o algo semejante, y un profesor que cuando ya tenía 13 años le gustaba mucho a la niña, lo que hacía la madre era como quitarle los novios inexistentes de la niña, ¿no? La madre a su vez tiene una historia penosa de un primer novio que es cristiano, entonces no le dejan que se case con ella, el novio se suicida, etc. Es decir, parte de la problemática que experimenta Sabina Spielrein tiene mucho que ver con el complejo materno o con la relación con su propia madre. La última carta que se conoce, aunque no están publicadas por orden de la familia de Jung, las cartas de Jung, las 40 y tantas cartas de Jung a Sabina Spielrein no están publicadas. Hay publicado 7 cartas de Sabina Spielrein a Freud desde 1909, fundamentalmente son todas de 1909, hay una de 1914. Hay publicadas 21 cartas de Freud a Sabina Spielrein entre 1909 y 1923. Hay las cartas de Sabina Spielrein a Jung, hay 14 publicadas entre 1911 y 1918, es decir, cuando ya se habían distanciado. Son cartas donde Sabina Spielrein analiza las publicaciones de Jung, da ideas sobre cómo está pensando todo lo relativo a la introversión, extraversión Jung en el año 13. Sabine Spirren lo que mantiene es una relación intelectual y profesional con Jung, puesto que lo que ha provocado esa relación amorosa o lo que ha llevado a esa relación amorosa es un enorme estímulo de carácter espiritual y sentimental, pero fundamentalmente profesional e intelectual. Sabine Spirra, en una de las entradas de su diario, habla que las mujeres viven para el amor y los hombres viven para su profesión. Toda esta idea de la destrucción del doble carácter del instinto sexual como creativo y destructivo está pensado en los términos de morir, entregarse al amor es morir, etcétera. Todo este planteamiento tan romántico, por otra parte tan femenino y tan amoroso, es lo que desarrolla intelectualmente y vivencialmente Sabine Spielrein en relación a Jung. Pero claro, a Jung todavía esto le viene mejor, por decirlo así, para su obra, porque el hundimiento, en fin, en relación a este caso, es como aparece en la correspondencia entre Freud y Jung, aparece por primera vez la palabra contratransferencia. No se había utilizado hasta que Jung se ve metido en la contratransferencia y tiene que ver cómo resuelve esto con Jung, con Freud. Freud tiene buenas palabras para unos y para otros, intenta que no se tuerza un poco el plan político de desarrollar el psicoanálisis más allá del gueto vienés, del gueto judío vienés, para desplegarlo internacionalmente desde la clínica Burgoffli y con la figura de Jung, que viaja con mucha frecuencia a Inglaterra, tiene, en fin, siendo su mujer rica, no tiene ningún problema para desplazarse de un sitio para otro, conferencias, seminarios, etc. Y intenta que lo que Freud le recomienda a Sabine Spirren cuando le cuenta quién es Jung, fíjate qué mal se ha portado conmigo, ahora no con lo que me ha querido, con lo que me ha dicho, ahora no quiere saber nada de mí, etcétera, etcétera. Freud le propone que lo resuelva endopsíquicamente, pero ciertamente la solución parece ser que se produce por el propio hundimiento de Jung a raíz de toda esta problemática en lo que hoy conocemos como el libro rojo, la confrontación con el inconsciente, en fin, a partir de 1913, la separación de Freud, la separación de esta mujer, también le hace hundirse. Parte del libro rojo se puede ver en función de todas estas tensiones que tiene con Sabine Spielrein, con su mujer, con Tony Wolf, en fin, con esta cosa, la mujer de Jung, que en esta película aparece muchísimo mejor que en la película de la pequeña y la tonta. Esta no es nada tonta, esta mujer, decía Freud que, claro, en una carta a Freud le dice, claro, es que todas las mujeres se enamoran naturalmente de mi marido, entonces esto es un horror. Para Sabine Spielrein, completamente vinculada a él, era todavía más penoso, porque sí, una es la esposa y tiene todo ese caché de social con los hijos, etcétera, pero ella simplemente era un amante relativamente o totalmente a escondidas, y lo que ella sentía es que no quería ser una más, que no quería, porque todas las mujeres y todas las enfermas que trataba Jung se enamoraban de él. El caso de la señora esta, en fin, en su tesis doctoral, en este caso de esquizofrenia paranoide, también Jung ocupa un papel central en las fantasías de esa paciente que está tratando. Con lo cual es la sensación de que le está pasando a su paciente lo mismo que le pasa a ella, de alguna manera le sirve para elaborar un poco su propia situación transferencial. Pero, en fin, para Jung esto es un hundimiento y le permite diferenciar desde un punto de vista del complejo y luego el arquetipo en qué lío se ha visto metido. Toda esta historia de la contratransferencia y tal, lógicamente la tiene que elaborar en relación a figuras internas, no en relación a figuras externas. Las figuras internas que van a reproducir esta problemática claramente es Salomé, es una figura interna que va ligada a su padre Elías en el libro rojo. Elías de alguna manera reproduce lo que sería Freud Bleuler, por eso en la última parte del libro rojo Salomé está en una situación más politeísta frente a Elías, que no ve muy clara esa salida, pero Salomé en un principio aparece como algo ciego, como un puro eros deseante, un amor que no admite ninguna razón por parte de la persona profesional de Jung, lógicamente, por parte del yo de Jung, Sabine Spirren le está moviendo una serie de cosas que se va a enterar después qué era todo esto. eso va a ser la noción fundamental de ánima como una, en fin, una figura interna proyectada, en el caso de los hombres con las mujeres, en el caso de las mujeres lo denomina Jung animus y estaría proyectada en las relaciones con los hombres por parte de las mujeres. Y todo esto, salvando todas las distancias de heterosexualidad, homosexualidad, tal, no se puede entrar a fondo en ese tema, simplemente que el golpetazo que se lleva Jung, sabiendo que ha sido un pringao en no saber manejar en su primer caso de psicoanálisis en 1904, cuando todavía no se habían publicado los tres ensayos de la, sobre la sexualidad de Freud, en fin, en esta situación, este fue como su primera metedura de pata. La otra metedura de pata era la relación con Otto Gross. Otto Gross era pues, un bohemio magnífico y tal, inteligentísimo, con obra a partir de 1900, hijo del gran criminólogo alemán Hans Gross, y que, bueno, en fin, era un bohemio de Múnich, este barrio suave, ¿no? Como se llame, y tal. Una de sus múltiples novias y amantes fue luego la mujer de H. Lawrence, etc. Era un hombre más bien del mundo de la farándula y de, evidentemente, de la cocaína y la morfina, era más bien morfinómano. En esta otra película sí aparece, es el tipo como más simpático de la película, nada estirado, con la barba y tal, pasando de todo, Freud habla de sexo porque no lo prueba, etcétera, etcétera, toda esta cosa. Es importante en la evolución del pensamiento de Jung. No es tan importante como aparece en esta película de este hombre, la del cine y tal, como que le convence a la poligamia, en fin, a ningún hombre, nadie nos convence de la poligamia, ningún hombre, venimos convencidos de fábrica, digamos, ¿no? Pues lo que tenemos que hacer es más bien no meter mucho la pata o ver qué es lo que ocurre, pero bueno, el caso es que estos fueron sus grandes fracasos, sus grandes primeros casos y también sus grandes éxitos, porque gracias a este fracaso se pudo pensar qué significaba la contratransferencia, no solo la transferencia del analizando, sino la contratransferencia en los analistas, y Jung pudo comprender que no se podía permitir el lujo de ser un hombre muy entusiasta y muy entregado a sus acólitos, seguidores, seguidoras, etcétera, sino que tenía que ponerse en contacto consigo mismo y descubrir que era un verdadero subnormal. Esto en el libro rojo se ve claramente en la tercera parte, que se llama Escrutinios, cuando tiene que volver a él mismo. Y cuando tiene que volver a él mismo, dice, ahí vuelvo otra vez a mí, yo, este tipo hipócrita que va predicando amor y lo único que hace es daño, y tal, ¿no? Y, es este tema, ¿no? Ya he dicho más o menos cuál es el material. En 1977 es cuando aparece este material en Wilson y tal, se publica en el 80. Hay cosas que no, así que son inéditas, las cartas de Jung son inéditas, alguna cosa de esas cartas sale evidentemente en el diario. En una de ellas Jung le dice que Sabina Spielrein ha sido la influencia más importante en su obra, que gracias a ella ha descubierto un montón de cosas que previamente ni sabía y que solo a partir de todas esas tensiones ha podido entender, etcétera, ¿no? Por supuesto, él, digamos, se portó más fríamente con Sabina que Sabina con él. También es cierto que su persona profesional tenía más que perder. Y también es cierto que toda esta problemática de transferencia contra transferencia, en la que ahora entraré un poco, no es ni de fácil solución, ni se entiende muy bien más allá de lo que sería una especie de visión básica del psicoanálisis. Primero, que la transferencia es el modo en el que se puede hacer un trabajo analítico por parte del analista. Si no hay transferencia, no hay ninguna posibilidad de hacer ese trabajo analítico, y sin embargo la transferencia es una resistencia al trabajo analítico. Entonces, claro, esta situación tan complicada de manejar, que según cual sea, digamos, la patología se manifiesta de unas maneras u otras, la patología más ligada a todos estos estallidos brutales eróticos es la histeria, pero una histeria profunda, muy, por decirlo así, borderline, si es que podemos jugar con esos, con esas figuras Es decir, la escisión psíquica, por un lado van las emociones, por otro lado van las representaciones. Yo estoy todo el día poniendo cachondos a todos los hombres, pero yo no sé lo que es la sexualidad. Esa problemática que todos los clínicos conocemos y que es tan incómoda de manejar, porque va muy ligada al amor, a la dependencia, a fundirse en el amor, a obedecer al máximo, aprendo porque tú me quieres, todo este tipo de situaciones, que es una situación estrictamente biológica, como se ha podido demostrar en el trabajo con primates superiores. Hay una historia de uno de estos trabajadores con primates superiores, con orangutanes en concreto, un etólogo, que estaba enseñando a una orangutancita el lenguaje de los sordos y de las fichas que se utilizan con los primates superiores. Y, oye, la orangutancita iba a una velocidad de vértigo, aprendía muchísimo, todo era maravilloso. Y entonces un día la orangutancita se lleva a su monitor etólogo a una cueva para que se la tire. Evidentemente el monitor no cae en el bestialismo terrible y entonces no hace caso. La orangutancita ya no sabe más hablar en lenguaje de los signos. Le importa un bledo el conocimiento. Lo que le interesa es la vinculación. Esta es la problemática propia de la transferencia contra transferencia. Cuanto más ingenuos somos, cuanto más estamos en la profesión tal, vamos muy defendidos. Cuando creemos que controlamos algo es cuando caemos con todo el equipo, lo que le pasa a Jung, evidentemente, y Freud como lo superó un poquito, porque bueno, era un señor con muchos hijos, etcétera, ya tenía su propia relación con su cuñada para esta cosa burguesa de la amante y tal, que Jung lo lleva hasta el final, la amante está en casa, Tommy Wall, y lo que sea, etcétera, todas estas historias de sus amorillos, que en parte también están contados por las mujeres que dicen haber tenido relaciones con Jung. Tampoco hay que pensar que todo lo que uno dice, o una dice, pero lo que uno dice desde la transferencia es la realidad objetiva, es una realidad subjetiva en la que se vive. A veces será cierto, a veces no será cierto. A veces una mirada un poco más intensa puede ser vivida como que estás enamorado de mí y no puedes vivir sin mí, y simplemente ha sido una atención. Esto también hay que tenerlo en cuenta. A mí, evidentemente, lo que me interesa como analista es que la transferencia no sea una destrucción del análisis, y lo que me interesa como persona es que la contratransferencia no me lleve a meterme en camisa de once varas. Es muy fácil meterse en camisa de once varas porque uno es muy bueno y quiere mucho, y claro, pobrecita, fíjate, claro, por lo fea que es, nadie le hace caso, hay que demostrarle que vale mucho, porque fíjate cómo es de buena. Entonces esto, colocado en el registro del estricto amor, evidentemente implica ser un hijo de puta porque no se entra en el registro del amor. ¿Cómo influye eso en la imposibilidad de llevar adelante un análisis? ¿O cómo influye eso, en el mejor de los casos, en la independencia del analizando respecto al analista? Pues es, como se dice, en fin, asunto del arte, es decir, más bien de la suerte, Dios mediante, que Dios nos pille con pesados, toquemos madera, porque la verdad es que, en fin, toda esta problemática, es un libro muy interesante, una novela de un analista existencial que se llama Yalom, seguramente habréis leído cosas de él y tal, y una novela que se llama Desde el diván, que trata todo esto, las transferencias sexuales y económicas que se dan en el trabajo analítico. Entonces, pues desde que el terapeuta que está prescribiendo sexo, como sería un poquito autocross, hasta el terapeuta que se ve metido en un berenjenal horroroso con el marido de la mujer, de no sé qué, cuando en último término el único que quería era curar, ¿no? Ahí es donde acabamos con todo el equipo, y evidentemente ya se recomienda un caso clásico de Bion y tal, pero que es incluso en Freud, que lo que debe, la posición buena del analista es no querer curar. Entonces, claro, si esta es la posición adecuada para echar un cable, pues todas estas paradojas evidentemente no hacen muy fácil el trabajo. Es cierto que, como se ve en la película, el trabajo de Jung fue exitoso, porque esta señora no quería saber nada de nada y al final supo mucho de muchas cosas, con sus planteamientos personales, con sus luchas internas, tomando partido y sin dejar de estar en contacto con los grandes del análisis, como evidentemente Freud. Todo esto evidentemente lleva a un planteamiento muchísimo más amplio en relación a Eros como gran fuerza, de la naturaleza, del cosmos, y una fuerza mítica. En fin, a Eros le obedecen todos y cada uno de los dioses. Tal vez Hestia, que no sale de casa, o alguna de esta gente, no interviene en el asunto. Por supuesto, su mamá Afrodita es quien controla si se pasa o no se pasa. El cuento importante para esto es el cuento de Eros y Psique, que aparece en el libro este, en fin, la Metamorfosis de Virgilio, como ya no sé. Pero vamos, quiero decir que la importancia de Eros, que es la vida, evidentemente lleva en sí la muerte. Esta es la tesis de Sabina Spielrein, como desde el punto de vista estrictamente del impulso sexual deben morir los... En fin, en el caso de las bacterias es evidente, las bacterias comer y hacer el amor es lo mismo, intercambiar el material genético es la misma cosa, morir y fusionarse, ¿no? Desde el punto de vista de las células terminales, que esto es lo que pasa para la producción de la mórula, desde el punto de vista de las relaciones humanas, la búsqueda de la fusión, el intento de a través de la fusión descubrirse uno mismo para poder dar lo mejor de sí al amado, etcétera, etcétera, todo esto evidentemente implica una desdiferenciación de límites, que es lo que produce todos los problemas relacionales. Lo más maravilloso del amor, somos uno, etcétera, y lo más horroroso de que necesitamos separarnos como sea porque nos estamos muriendo el uno por amor al otro. Esto es Eros, y esta es la situación que lógicamente en el aspecto erótico de la transferencia se produce. La transferencia no solo es erótica, evidentemente, llamamos resistencias a un tipo de transferencias que no afectan a Eros, pero que es lo mismo, es el intento de vivir en el odio en vez de vivir en el amor, y el intento de no vincularse en vez de la enorme vinculación. Tanto las resistencias, en este sentido, como se llaman, como las transferencias, en el sentido clásico, amoroso, etc., tienden a la no individualidad, tienden a la búsqueda de la fusión, bien desde un punto de vista incesto, es el arquetipo, por decirlo así, que estaría ligado a ello en la comprensión de Jung, que es la búsqueda de la propia naturaleza y poder desarrollar desde la propia naturaleza, que tiene que ver con la vinculación incestuosa, es más bien el desarrollo de la propia naturaleza y no la vinculación erótica con mamá contra papá, el caso así dicho en términos tontainas, el complejo de Edipo, que es bastante más complejo, pero volviendo a esta idea de qué es lo que se transfiere, si es una transferencia de este carácter más vincular, donde hay un señor y una señora que se aman, etc., pues con un canto en los dientes, porque los elementos que se proyectan en la transferencia pueden ser un trozo de pensamiento, un odio encapsulado de la infancia, un objeto parcial, en términos de Melanie Klein, y pueden ser contenidos todavía más complicados. Posiblemente porque son tan complicados los contenidos que se proyectan cuando la problemática psíquica es de mayor calado, es de mayor peligrosidad, digamos, posiblemente la colusión analista analizando en un rollo patatero de carácter erótico es un intento de sacar de ese mundo tan regresado al paciente y colocarlo en un mundo de una realidad reconocible, un amorío, no una conexión con una fantasía parcial desconectada de su elemento instintivo, que es la problemática que yo creo, por experiencia propia, que desencadena las máximas acciones de esta erotomanía, que es un acoso, ¿no? Es buscar como sea, te amo tanto que no puedo vivir sin ti, como no puedo vivir sin ti, no te muevas de mi lado, y si te mueves de mi lado me pongo muy mal. Entonces claro, todo este juego, pensándolo en unos términos psicodinámicos, reproduce elementos correspondientes a edades muy tempranas, a planteamientos psíquicos donde no hay ninguna diferenciación entre símbolo y objeto, etcétera, con lo cual posiblemente las colusiones contratransferenciales tienen ese intento de salvar a analista y analizando de una regresión aún mayor a contenidos fusionales de carácter materno-filial, es decir, de carácter más bien uterino, que sería el sueño del amor, donde todo está en su sitio, el sentimiento oceánico. Otro elemento, y ya con esto voy terminando, que tiene que ver con este triángulo entre Freud y tal, Sabina comprende claramente que a quien ama Jung es a Freud, y es ese amor de Jung a Freud, y ese amor correspondido por parte de Freud a Jung: serás mi heredero, mi hijo y tal, tú eres, en fin, quien he depositado todas mis tal. Ese amor es en donde se mete Sabina Spielrein. Ella sabe que es curada gracias a Freud por mano de Jung, y que ella, en su contacto con Freud para aclarar lo que le pasa a Jung, permitirá que Freud tenga una visión un poquito más balanceada de con quién se está jugando los cuartos con Jung. Esto, si lo ponemos en unos términos directamente junguianos, se podría pensar que Sabina, como buena ánima o representante del ánima, hace de intermediaria entre el puer Jung, que piensa que todo el mundo es orégano, y el Senex Freud, que considera que tiene que tener mucho cuidado con fijar su obra frente a cualquier otro que quiera quitársela. Esta posición Senex de Freud y la posición puer de Jung es lo que desencadena la propia acción anímica de Sabina. En este juego, que pues, se puede profundizar más y documentar y entonces bla bla bla, pero bueno, simplemente como se da aquí este arquetipo, el arquetipo de puer Senex, que deben conectarse a través del ánima. Y si cuando se separan porque el ánima no puede, en fin, no está disponible, pues el puer se hunde en la miseria y tiene que transformarse en Senes, caso de Jung con el libro rojo, y el Senes de Freud, que sí mantiene evidentemente la relación con Sabina ánima para no quedarse completamente deshecho, coagulado en su propio dogmatismo, ahí se revela de alguna manera una cosa junguiana, en fin, un planteamiento clásico. Y luego ya para, en fin, no sé si tenía aquí algunas cosas interesantes, como Sabina le dice a Freud en una carta, ahora mismo no sé cuál es y tal, cómo ha visto la evolución del pensamiento de Jung, cómo ha evolucionado el pensamiento de Jung desde que empezó a tratarla a ella hasta que las relaciones posteriores. Es decir, es como un testigo de la transformación del pensamiento de Jung, es la propia Sabina de forma explícita ante Freud. Jung, en fin, hay una carta a Jung de Sabina que le dice: hombre, debes ser más comprensivo con Freud, el hombre nos ha dado tantas cosas y las que todavía las tiene que ir consolidando, te toca a ti, que todavía tienes más tiempo por delante, primero tener una posición generosa con Freud y evidentemente valorarle, que es lo que hará Jung a lo largo de toda su obra, valorar a Freud como científico y negar el psicoanálisis, el componente racionalista, mecanicista, newtoniano del psicoanálisis, como algo, en fin, de carácter universal, que pueda ser utilizado de carácter universal, pero bueno, más allá de eso, porque le dice Sabina, bueno, esta carta de Sabina a Jung, le dice que, bueno, que solo así, solo en esa... en ese acto de generosidad y de respeto por la creación del psicoanálisis, podrá él fiarse de su propia obra y ser entonces el más grande, dice, el que verdaderamente has ofrecido más amplitud a la comprensión de lo que es lo inconsciente y la transformación psicológica. Hombre, ella partía con ventaja, puesto que los grandes conceptos de transformación, destrucción, de sexualidad, destrucción en la transformación, el inconsciente amplísimo que integra todo, el pasado, presente, futuro, etc., sí, están tomadas de Jung y, en fin, todo el rato en su tesis cita a Jung, y gracias a Jung que me ha dicho Jung, etcétera, pero está claro que son conceptos suyos también, que provienen de su propia biografía personal. Ella se consideraba alquimista porque jugaba con estas, en fin, con lo que se hablaba de la comida, hacía con agua unas cosas y tal, y esos eran sus hijos, etcétera, cuando tenía 5 años, lo mismo que su paciente de, en fin, de su tesis doctoral. Pero bueno, todo esto, digamos que la introducción de la unión mística en la propia tesis, cuando habla Sabina Spielrein de lo que cuenta Jung, ahí aparece Zósimo de Panópolis, unión mística, etcétera. Todo lo que aparentemente va a ser desplegado por Jung a partir de los años 30, ya él ya lo sabe en parte en los años 6, 7, 8, bueno, en este caso en el año 11, 10, que es cuando se publica la tesis. Con lo cual también, para la propia análisis del desarrollo de Jung, el conocimiento de Sabina Spielrein tiene mucha importancia. Y ya realmente para terminar, en fin, ¿qué es esto del amor en esta profesión y en general, ¿no? si la idea del amor, sea cual sea el tipo de amor, esos diferentes niveles, es más bien el despliegue, el respeto al bienestar ajeno y la búsqueda de la unión para el desarrollo de novedades que sean de carácter positivo, evidentemente hay que tener mucho amor a la profesión de psicoterapia para poderse dedicar a ella, porque la realidad del asunto es que solo tenemos éxito cuando nos equivocamos, de algún modo, o solo cuando metemos la pata nos damos cuenta de lo que tendríamos que haber hecho, y toda esta cosa es como, digamos, que es un trabajo de lo negativo, todo el rato en el trabajo. Si la cosa va muy bien, cuidado, va demasiado bien, aquí uno se está equivocando, esto lo que está produciendo es una dependencia del paciente. Entonces, ¿cómo se hace a un paciente dependiente o un analizando independiente sin tener ninguna influencia en él? Es prácticamente imposible. Hay que tener una influencia para que se pueda dar la independencia. Si se tiene mucha influencia, lo que hay es una dependencia nefasta y tal, ¿no? Llamadas de teléfono, ay, estoy muy mal, ¿qué hago yo ahora mismo? ¿Ceno o no ceno? Entonces, claro, esta especie de yo auxiliar que exige en la práctica, si nos fiamos de ello, ya hemos metido la pata. Y si no nos fiamos de ello, lo único que podemos decir son tonterías, ¿no? No podríamos demostrar nada de nada. Entonces, hay que tener mucho amor a la profesión, que es una profesión que se apoya fundamentalmente en el amor, porque está claro que el malestar psíquico corresponde a un auto-odio brutal que ha sido construido mediante las enormes dificultades de poderse desarrollar de una manera armónica a lo largo de la vida. El odio es básico, porque si no, no existiría diferenciación ni separación, pero solo odio que no tenga su reflejo en el amor, evidentemente es este mundo psicopático nefasto, que es un poco la falsa idea de Sabina Spielrein en la película de este señor canadiense, ¿no? El señor una psicópata, etc., ¿no? Ahí, evidentemente, no entra Sabina Spielrein, que es una sacerdotisa del amor, no solo en el sentido de Afrodita, Venus, etc., sino que verdaderamente considera que el amor es lo único que da sentido al universo. Esto es un discurso que no se lo ha inventado ella, evidentemente, pero está claro que es verdad. Y como es verdad, no puede asumir que eso pues se ha puesto en duda por razones de carácter personal, cómo voy a separar de mi mujer con estos hijos, además con lo bien que me va, viviendo en el lago, la pasta tal, sería horrible, nos destruiríamos los dos, esta angustia que sale en esta película, por favor, compréndelo, vamos a ir a la debacle, ¿no? Y, ¿cómo que vamos a la debacle? Tú no me quieres, ¿no? Este es el tema. Entonces, bueno, quería llamar la atención sobre este amor, que es un fármaco, es decir, es un veneno y es una medicina. Cuando es un veneno que produce todo tipo de malestar anímico y sensación de traición, cuando es una medicina que produce la sensación de que uno tiene derecho a vivir a pesar de lo que uno a sí mismo se dice que es impresentable. Entonces, en esa relación, oye, pues a lo mejor no soy tan impresentable y puedo salir hacia adelante en vez de tirar hacia atrás y ser como una niña pequeña que no sabe lo que hace, o como un niño pequeño que, aunque ha roto, en fin, el jarrón de mamá, pues se le da besos, ¿no? La idea de la psicopatología como una regresión y una fijación en estados anteriores es común en Jung y Freud. Jung habla más bien de la regresión para mejor saltar, Freud habla más bien de la detención del desarrollo y la fijación en la etapa, pero en último término sabemos, cualquiera que nos dediquemos a este fin de trabajo, arte, cosa discutible a todos los niveles, pero existente y que parece que tiene un sentido de bienestar a la población, a los individuos al menos que se dedican a hacerlo, esto no sé muy bien qué iba a decir, pero todo este asunto del cuidado de la sombra para poder hacer luz en la sombra, que es el trabajo propio del análisis, hacer consciente el inconsciente, que haya una buena relación entre consciencia e inconsciente, que el yo consciente sea lo suficientemente flexible como para poder integrar los contenidos del inconsciente, etcétera, etcétera. Esto se desencadena por el sufrimiento psíquico a que da lugar la absoluta incomprensión de en qué mundo externo se está viviendo al no conocer nada del mundo interno. Esta es la razón de la psicopatología y el modo que el psicoanálisis, la psicología profunda en general, en su amplio espectro, ofrece es un conocimiento de sí, que no es tanto un conocimiento de la verdad de sí, sino un conocimiento de la fantasía que uno se hace de sí y de las fantasías que a uno le constituyen como imaginación verdadera en su desarrollo psicológico. este intento que surge en 1900 con su historia anterior de la psicoterapia, el tratamiento moral de la psiquiatría, etcétera, tal, todo este descubrimiento, por decirlo así, está jalonado por este tipo de situaciones complicadas, de suicidios, de relaciones que acaban mal y empezaron muy bien, pero que al final dejan algún pozo, y en la mayor parte de la autopista del tratamiento, evidentemente, lo que hay es una mayor comprensión por parte del analizando de que no se puede permitir hacerse el tonto consigo mismo, porque eso le va a dificultar enormemente la vida. Y dentro de lo que cabe, sea mucho tiempo, poco tiempo, se haga bien, se haga mal, se sepa mucho, la realidad del asunto, yo creo que sigue funcionando el psicoanálisis en general. Hay 1500 formas de psicoterapia, no todas son evidentemente psicoanalíticas, las psicoanalíticas deben ser como 835, pero vamos, evidentemente, todos los despliegues de las industrias psí, como se llama, la psicología humanista, la psicología transpersonal, tal, todo esto surge fundamentalmente del trabajo de Freud, que tuvo los santos cojones de decir que lo que todos sabemos ahora os vais a enterar. Esto es el caso Dora, donde la patología de esa señora es la patología social de su momento, y pone el espejo a la sociedad y la sociedad como que no quiere ver, y esto es Freud, quien se basa en eso, encontró a Jung, un buen escudero, luego todos, en fin, los grandes primeros psicoanalistas eran todos que iban con la espada por delante, Wilhelm Reich, tal, Adler, no digamos, directamente socialista, y todo este asunto ha llegado al punto en el que la psicología popular actual es prácticamente psicoanalítica. Lo que saben los periódicos, en la ABC, en el otro y en el otro, tal, en fin, en los periódicos, digamos, más conservadores, el discurso es prácticamente psicoanalítico. Lo que aparece como divulgación en psicología, tal, autoayuda, Anthony Blay y tal, todo esto, a pesar de su, en fin, de su vulgarización, tiene una base analítica. El despliegue de la psicología cognitivo-conductual, que está fundamentalmente contra el psicoanálisis, no puede dejar de entender que existe un inconsciente psíquico que determina las acciones de la conciencia, en el caso de Fodor, etcétera, de los verdaderos cognitivos. Y la otra gran corriente, que es la sistémica, teniendo en cuenta que Bateson se analizó tanto con freudianos como con jungianos, que Václavic era un didacta del Instituto Jung de Zúrich, y que esa visión tan conductista como es la terapia de sistemas es un conductismo de verdad, conductismo humano basado en el lenguaje, todo esto que amplía el campo de la psiquiatría dinámica forma parte también de la psiquiatría dinámica. Entonces, claro, ya queda pues estas terapias de carácter corporal, pero las terapias de carácter corporal también se apoyan en un discurso, sea psicomotricistas, antigimnasia, en fin, la cultura, se apoya directamente en un planteamiento psicoanalítico amplio de todas las escuelas psicoanalíticas. Con lo cual, podemos pensar que a pesar de todas las meteduras de pata, a pesar de todos los conflictos, digamos que Freud ha ganado, y con él todos los que han venido detrás de su senda, el primero Jung, vamos, el primero Adler, el otro Jung, todos han seguido la senda de Freud y han ampliado enormemente el abanico de la comprensión de la psique humana, de su amplitud, de su riqueza, de la creatividad, de las tensiones que implica necesariamente vivir, del conflicto psíquico como normalidad psicológica, etc. Todo esto se lo debemos evidentemente al psicoanálisis. Muchas gracias. Un aplauso.